Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad. Para que te comas una. Y seas feliz todo el día y me digas que no puedes vivir sin mí. Ay, perdón. Honey, I'm home. Perdón, bueno, arrancamos así. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Yo me acabo de destapar un Dr. Lemon y nada, estoy acá en La Casita Robada, programa número 15. Y bueno, les abrimos la puerta. Tírense al sillón. Sean bienvenidos a esta conversación sobre la casa. ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser? ¿Con quién es? ¿Cómo puede ser? Abran la heladera. Saquen lo que quieran, que acá los únicos límites que tenemos son imaginarios, no son presupuestarios. Acá, porque después, bueno, estamos en unos días complicados, ¿no? Pero bueno, no, distendámonos. Estamos transmitiendo desde Radionauta, desde el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez en 60, 10 y 11. Y del otro lado del vidrio está Saba y bueno, esta vez está Neue también. Nos pueden escuchar en vivo por radionauta.com.ar. También pueden escuchar nuestros programas en radionauta.wordpress.com. Y también pueden contestar a nuestras consignas en el Instagram arroba la casita robada radio. Y se van enterando de cuál era la consigna de hoy. Yo acá estoy, hoy tengo la espera en el cuerpo, hoy soy toda presencialidad, o bueno, virtualidad. Mi nombre es Nobodia, soy amante de las remeras para dormir en casas ajenas, docente no blanqueada, futura habitante de la cuneta, no se sabe, persona que todavía, no sé por cuánto tiempo, alquila. Es que este miércoles se votó la modificación a la ley de alquileres, que entre otras cosas, bueno, habilitaría la reducción de... Se votó en diputados, falta senadores. Nada, lo que esto implicaría sería la reducción de los contratos a 2 años y la posible revisión de las cláusulas cada 4 meses y de los valores cada 4 meses. Divino, chiques, divino. Y nada, el valor del alquiler se puede reajustar en ese tiempo, también los gastos para entrar en una casa, una cosa terrible. Así que bueno, invitarles a que cuando se discuta en senadores nos encontremos quizás en las calles y mandarle un beso también a nuestra invitada del programa número 3, Flor, inquilina organizada. Que nada, la reflexión que compartía Flor el otro día es que esto ya desata una ola de especulación terrible sobre nuestro derecho a la vivienda. Pero bueno, más allá de eso, el programa de hoy se trata de otra cosa. Porque, nada, pasó lo siguiente. Teníamos una invitada programada y se desprogramó porque, bueno, nada, la instalación eléctrica no estaba bien en su casa y quedó seca y falleció. No, mentira. No tenemos invitada a este programa. Entonces, bueno, Nos decidimos por un ligero cambio de planes, que voy a presentar con un pequeño audio. Y después me cuentan de qué creen que se trata el programa de hoy. Llora el teléfono y ella no está. El nido de mi amor se muere en el auricular. Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz. El programa de hoy soy yo sola, hablando sola, esperando tu llamado de emergencia, baby. Porque bueno, la invitada de hoy no pudo venir y vamos a recurrir a otro tipo de herramientas. Este tema que acaba de sonar, yo sé que quizás no le importa a nadie, pero contaba una historia muy interesante entre... Era una conversación telefónica entre una niña que salía en el tema y su progenitor, por así decirlo, quien su donante de su, bueno, padre, no sé, su progenitor biológico. Y nada, como que este chabón hablaba con la nena y le iba preguntando, ¿vas a la escuela, tal cosa? Y como que le decía, ¿dónde está tu mamá? Y la nena le contestaba, no, mi mamá está en el baño, no sé si podrá venir. Estaba la madre atrás como haciendo señas, como no me pases a este pesado. Y bueno, en el programa de hoy vamos a charlar un poco sobre este tipo de formas de comunicarnos que son quizás más lentas, como fueron el teléfono fijo, como fue, no sé, una carta, como puede ser un papelito que te pasabas en la escuela, ese tipo de intercambios. Así que bueno, la consigna para ustedes en el programa de hoy era eso, vivencias con ese tipo de intercambios. ¿Qué cartas mandaste? Si mandaste, ¿mandaste una postal alguna vez? ¿Llamaste a alguien en su teléfono fijo? Y nos llegaron, nos llegó de todo, nos llegó gente que se memorizaba, yo todavía sé el teléfono de la bicha, 430-019, nada, y así un montón de gente que se sabe números, que los tiene grabados a fuego, recordando conversaciones de ese tipo. Entonces, eso, lo que te propongo esta tarde es eso, que nos llames, o bueno, en realidad nosotros te llamamos, que manifiestes tu voluntad de ser llamade, o que nos escribas también a arroba la casita robada radio. Pero, ¿qué digo? ¿De qué hablo? Boluda, ni idea, jaja, te preguntarás. Bueno, la idea es esto, que nos cuentes de este tipo de intercambios, de mensajes de texto de 8 páginas que mandaste y que de pronto eran de 12 páginas porque le pusiste tilde a una palabra, ese tipo de recuerdos. Entonces, eso, ya en este primer bloque... Tenemos algunas cosas que nos han mandado, tenemos comentarios, tenemos poemas. Y bueno, pensábamos que podíamos empezar. Hay muchísimos temas musicales sobre el teléfono, muchísimos. El de Rafaela Carrá, el más conocido, pero vamos a ir con otros esta tarde. Por si se nos vuelven a caer invitades, chiques, que esto puede volver a pasar. Y vamos a ir primero con un tema de Miranda. Hay una lágrima sobre el teléfono que forma parte de Quereme, un disco que ellos hicieron nada, en relación con la telenovela que tanto nos ha dado. También nos pueden contar cuáles son sus telenovelas favoritas. Así que nos vamos primero con ese tema. Hay una lágrima sobre el teléfono. Llamó, ¿qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no, esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no le deja respirar. Y estoy sin aliento. No, no, no. mi alma. Ay, amor. ¿Llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía. Información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó mi amor. Basta con tantas letras. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo por Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad. Para que te Ay, hay una lágrima sobre el teléfono. ¿Será la mía? No se sabe. Esta tarde estamos probando algo nuevo en La Casita Robada, que es comunicarnos con ustedes desde donde estén. Y tenemos también algunos comentarios sobre la consigna de hoy. 25 dice: en casa me retaban por llevarme el tel inalámbrico a la pieza y no devolverlo a la base. Hablaba por teléfono con mi amiga de cosas que al otro día le contaba en la escuela. También fundí un celu por mandar Montecristo al 2112. Hermoso. Hermoso. ¿Estamos? ¡Ay! Tenemos un llamado. ¡Ay, me vuelvo loca! Hola, ¿cómo estás? Hola. Mientras tanto, mientras pasa todo esto, Sirenita Hot nos cuenta: recuerdo el teléfono fijo de mi mejor amiga de memoria y recuerdo llamar y que la mamá me diga: no puede ahora, está estudiando. Malísima. Dejar en papelitos, mensajes en papelitos en alguna casa, dice Lulet, presidenta. Y nos preguntamos: ¿qué mensajes, Lulet? ¿Qué casas? Mecánicos de bicicleta nos cuenta que cuando su abuela les iba a visitar y no les encontraba, les dejaba una ramita. ¿Será que me están dejando una ramita? ¿O yo les estoy dejando una ramita esta tarde? ¿Vamos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Desde las profundidades... ¿Dónde estás? ¿Estás en una caverna? ¿Cómo te va? Me parece que te estoy por dejar una ramita en la reja porque te fui a visitar. A ver. Bueno, es lo que tiene el vivo. Cuando estoy ahí siento tranquilidad y después pondré unas... Bueno, pasó esto de que pasa a veces en vivo que ponen la cortina y no se sabe si es que estoy teniendo como un, no sé, estoy como hiperventilando ahí, como teniendo un paro. Pasó que por suerte llegó Nehuen acá a la radio con un paquete de bambitas y bueno... Podemos preguntarle a él sobre este tema. Vos me decías, porque yo traje hoy a La Casita Robada un libro de un programa que yo escuchaba en los 90s de radio de Rolando Hanglin. ¿Cómo se llamaba el programa? Buenas tardes a todos. Primero, antes que nada, ¿no? Sí. Muy malos los modales como para habitar este tipo de lugares. Venimos así hoy. Bueno. Pero gracias por compartir, Nehue. Cartas de amor prohibido. ¿Era el gato y el zorro? ¿Era su programa? Era un programa que era rarísimo. Duraba como muchas horas, ¿te acordás? Como yo lo escuchaba con mi papá. Era una parte política y tenía como este segmento que era él y la deliciosa Floppy, la del pelito mojado, y leían cartas. Yo lo escuchaba, de verdad. Marcó nuestra adolescencia, Rolando Hanglin y Floppy. Sí, y bueno, eso, como que la gente le mandaba a la radio cartas de puño y letra o escritas a máquina en sobres. Y vos me decías que habías tenido un intercambio con él. Tuve un intercambio epistolar, pero no de índole romántica, ni mucho menos. Uh-huh. Bueno, hay que destacar el último hippie nudista, Rolando Hanglin, toda esa faceta tenía también. Él militó el nudismo, militó porque no es que solo se desnudó. Claro, claro. ¿Cómo? Un montón. Sí, lo escuchaba también medio de refilón, porque no era por ahí algo que elija, medio que estaba ahí, viste, una sonoridad de ambiente, también de algún familiar o algo, y recuerdo también medio su programa de AM, una tarde que estaba despotricando contra, bueno, la decadencia de la educación y tal. Que lo que hace falta en este país es la mano dura, porque acá los pibes... Sí, porque era terrible. El tema es que, bueno, esta parte era muy jugosa, la parte de las cartas. Y me indigné un poquito, viste, que esto de la radio tiene como esa faceta de, bueno, participar, al menos, claro. O convidar un poco de la palabra a los oyentes. Entonces, bueno, me tomé el esmero de escribirle un mail. En esa época era como el canal de comunicación que no sea llamar al teléfono fijo de la radio. Y se ve que me lo leyó porque... se refirió a él al aire, pero me contestó ahí con un poco de... ¿Usó el aire para bardearte? Para bardearme sin nombrarme y sin leerme. O sea, no, leí todo un mail, qué sé yo, todos tus argumentos los puedo rebatir uno por uno, pero no me voy a gastar en contestarte o algo así. Así que no hizo más que sumar un poco a mi animosidad con respecto al personaje. Pero no sabía que existía esta compilación de cartas de oyentes. Sí, lo peor es que quise googlear el programa y ni siquiera aparece en Google, solo aparece este libro que él publicó, que era como una selección de estas cartas. Que dicen, lo que me gusta de este libro es que dice cómo están escritas las cartas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, a veces me distraigo, se llama una. Escrita máquina en una hoja oficio blanca a la que le sobra bastante espacio. ¿Te opinas sobre la hoja, Rolando? Mete su bocadillo. No solo es una curaduría la de Rolando, sino que claro, también es sino una apreciación acerca de el estilo estético de las cartas. Claro, sí. Bueno, si querés después leemos una, pero hablemos si querés un toque sobre la casa. No sé, ¿querés contarnos cómo es tu casa o de alguna casa en la que hayas vivido? No tiene que ser la actual, no tiene que ser real tampoco, podés ser quien quieras. Bueno, hoy mi casa es un departamento del que habito. Puedo hablar de alguna otra casa que supe habitar también, medio corazón de manzana, acá en la ciudad de La Plata. Yo soy de Berisso. Hay una frontera, hay una frontera ahí simbólica y habitacional. Y bueno, me tocó venirme para estos lados de La Plata, corazón de manzana también. En un momento había un pino gigante en esa casa que hacía que todo lo que corra por debajo sean como las materias fecales de las palomas. Yo cuando dijiste pino dije qué lindo. No, qué lindo todo, no, pero en realidad estaba como anulando cualquier otra posibilidad de vida y era todo como muy cochino. Y llegó un momento como de tomar una definición en torno a eso. No voy a decir nada que se entienda nomás, porque después puede ser usado en mi contra, pero a partir de ese momento y de esa bisagra hubo un reverdecer de todo el patio, un palto, qué lindo. No sé, un árbol de tomate de árbol, cositas. Qué lindo, aparte, huertita. Qué lindo tener un paltero, no sé, ¿palto se llama? Me acabo de enterar. No tengo ni idea, paltero le podemos decir también. Saba, paltero. Bueno, que está bueno, porque no sé, mi vieja trató de hacer uno y es como que tenía que esperar una década más o menos para que quede. Esto fue muy loco. Como que te regalen un dinosaurio, no sé. Claro, sí, para el porvenir, como tenés que pensar como los chinos en generaciones subsiguientes. No, pero esto lo loco fue que dio frutos muy rápido. En menos de. Sí. En menos de 5 o 6 años ya estaba dando una buena producción de ahí una palta media híbrida, ni la tan chiquita ni la gigante, pero bueno, es un montón. Eso, y sumado a una planta de zapallo que había en el techo. Es un montón, verduras gratis. Era un montón. qué lindo. Y cosas, por ejemplo, el intercambios, además de intercambios con Rolando Hanglin, así, ¿cuál fue tu experiencia con el teléfono fijo? Por ejemplo, ¿tenés algún número que te sepas de memoria en el teléfono fijo? Yo, por ejemplo, me juntaba con un amigo por teléfono fijo a mirar TV Chile. Rarísimo, porque somos de un pueblo de provincia de Buenos Aires, pero como que nos gustaba mirar programas tipo Entre Moria y Vos, pero de Chile, y charlarlos así. ¿Viste? La adolescencia es muy... De una. Y como que eso, íbamos hablando y horas y horas. O a veces él estudiaba con que otras personas... Él estudiaba llamando a otras personas. Entonces llamaba a alguien para que le dijera lo de lengua. Llamaba a alguien para... Y entonces era eso, llamarlo y darle lección o así. ¿Vos qué intercambios tuviste con el teléfono, por ejemplo? Yo soy un tipo parco. Partía desde esa base. Como me cuesta bastante, tipo las nuevas tecnologías y audios de WhatsApp y todo ese tipo de cuestiones, en general no las suelo utilizar porque me escucho y digo, qué gil este vago. Me da esa impresión. Pero bueno, esa parquedad en algún momento también de la adolescencia, teniendo en cuenta que eran como las herramientas que teníamos medio a mano para vincularnos, la usaba un poquito más. Debo decir que tuve ese momento tipo horas al teléfono fijo, conversando con una amiga o qué sé yo, o seguido, que es algo que lo pienso uh-huh. como con el diario del lunes y digo, qué increíble todo, ¿no? Claro, pero, sí. Bueno, sí, era también un remomento. O bueno, las cartas. Yo tenía una tía de Mar del Plata que nos mandaba cartas, que era una tía con la que no tenía mucho vínculo, yo salvo por esas cartas, y era como que te contaba de su vida, era loco, una chabona que en la presencialidad... Cero. Ni dos pesos, pero sí. Le gustaba escribir cartas, entonces fue como, bueno, de una, vamos a aprender. Y me mandaba planchas de stickers. Nada. Otra cosa que se estilaban y ahora son digitales. Sí. Pero está bueno porque es un formato también medio en desuso. Si bien existe uh-huh. como el correo electrónico, nada, tiene una solemnidad, una cuestión pensada y puesta en juego ahí uh-huh. en la tinta y en el papel que me parece se ha perdido un poquito con esto de la instantaneidad. Y ni siquiera nos remontamos un poquito más atrás, donde una carta duraba 2 meses. Y bueno, claro. De una respuesta a la otra podía haber pasado de todo, como en tu vida. Pero bueno. Sí, tal cual. Te podía ver yo ahora sí. Si me escribiera cartas con alguien, por ejemplo, no sé, bueno, de un mes a otro, ¿qué pasaría? Sí, totalmente. Yo tenía un club de amigos por cartas que había fundado a través de la revista Genios. No sé si esto ya lo dije. Mirá, Entonces me escribían cartas y yo los macheaba con otras personas. Era como, a vos te gusta Harry Potter. A Enzo de Santa Eufemia también le gusta Harry Potter. Escribile a tal dirección. Rarísimo, no sé qué flashé, porque era re tímida, pero era una cosa que... A través de la carta, no sé. Una tarea muy noble igual. Bueno, fui el primer Tinder. De una. Bueno, tenemos algunas cartas. ¿Te parece que leamos alguna? Podemos leer alguna. Si querés elegirte alguna al azar. Acá hay una que se llama Atracción Fatal. Uy, mortal. ¿Qué hacemos? ¿La leemos entre dos? ¿La leo? No sé. ¿La leo? Vamos y vamos. Sí, vamos, vamos. Bueno, dale. Atracción fatal. Escrita prolijamente en computadora, de un solo lado de dos hojas oficio blancas. Fechada en Buenos Aires, el 9 de octubre de 1996. Queridos Rolando y Floppy, sabiendo que ustedes no son de los que censuran, me animé a mandarles esta carta de amor cursiva. Prohibidísimo. Espero que la lean de lunes a viernes, ya que es cuando puedo escucharlos. Descarto que lo harán. No me pasen la carta un sábado. Hace apenas un año que lo conocí. Fue de casualidad. Manejábamos en el mismo sentido por la Panamericana. Bajamos en el mismo puente y creo que a él le pasó lo mismo que a mí. Atracción fatal. Prácticamente lo seguí hasta que detuvo el auto. Yo hice lo mismo con el mío. Se acercó caminando hasta mi auto, cigarrillo en mano y paso firme, 1,80 metros de altura. Rubio canoso. Ojos claros detrás de los lentes. Tal vez bastante fuera de peso. Bueno, esa gordofobia no te la robo. Ahí estaba, llegando hasta mí. Lo llamaremos Sani. Se acercó y yo pensé, ¿me entendió o va a pegarme? Obviamente me había entendido. Llegó hasta mi auto, abrió la puerta de acompañante y se sentó. Nos quedamos mucho tiempo en silencio, mirándonos solamente. Mi cuerpo temblaba y su respiración era fuerte, agitada. Le tomé la mano con suavidad y prácticamente desapareció entre las suyas. No sé qué estoy por leer. Manos de grandes dedos. Manos distintas, hermosas, maravillosas manos que jamás olvidaré. Manos que saben hacer. Uf. Manos mágicas. Corresponde que les cuente que por esas cosas de la vida nací del sexo masculino, pero salvo eso soy toda una mujer. Me gustaría poder lucir como tal y quizás algún día pueda. Mientras tanto debo seguir aparentando ser Martín. ¿Sigo yo? Si querés te la paso. No, ya estás bueno, encaminada. No sé en qué momento aparecimos acariciándonos en un hotel cercano. No sé en qué momento, yo no podía creerlo, tocaba el cielo con las manos. Él no decía nada, pero hacía de todo. Y yo me dejaba. Cuando se calmó el deseo, volvió a encender un cigarrillo y tuvimos una charla maravillosa. Nos vimos muchas veces más. Él tuvo algunos viajes por trabajo y yo sentí que me moría cada vez que se iba, aunque eran pocos días. Hace apenas un mes, sentí que se terminaba. Lo vi distinto, ajeno. Finalmente confesó. Yo era el culpable. Le mostré un mundo que no conocía y le gustó. Tiene otra pareja. Un ingeniero que trabaja con él. Y yo siento que nada puedo hacer, pero a través de ustedes quiero decirle que lo amo y que jamás lo olvidaré. Los quiere mucho, Martín. Tremenda. Tremenda. esto de abrir al azar. Aparte la situación cuando bajaron del puente. Buena elección del azar. Cuando bajaron del puente pensé que venían en bondi, como primera imagen que uno se hace. Frenaron los autos al unísono, se bajó. Se le sentó al lado, manos mágicas. Es que fuerte no saber si te entendió o si te va a pegar. Qué loco, ¿no? También, muy tremendo. Bueno, a ver, después de esto, no sé, yo creo que solo resta ir con un tema, no sé, Nehuen, ¿vos qué pensás? Dale, vamos. Sí, escuchamos un poquito de música, descomprimimos un poco todo este aire. De pasar y vamos con el segundo tema de Charles Bradley, no me acuerdo, The Telephone Song. Hello, baby. Oh, it's you. Oh, man, you know how good it is to see you, baby. To hear your voice, you know. You way across the ocean, I'm way over here. And my love, Jones, is coming down. I just have you nowhere near me, baby. I need you here. Let's talk this thing out, make this thing together. No more arguments, baby, just me and you. I remember the time when we was laying down together, side by side, and your love just hit me so strong. I want you, baby, come on home. Can't be this way no more. I'm tired of fighting, baby. We don't need a fight no more. We acting like fools, baby. Two fools in love. I brought you a ticket, baby, but you never got on that plane. We acting like fools, baby. Two fools in love. I wanna make right all that I've done wrong. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. proteger mi casa. Nadia, recién la veo porque estaba mirando a Boca. Escuchame, hay una muy buena de tu padrino, de Mario, cuando se fue a vivir a España en el año 81, y en la calle nuestra, en la Estrada, había solo un vecino que tenía el teléfono, que era, creo que era, si mal no recuerdo, el 4222. Porque en esta ciudad de Lincoln, en este pueblo, había muy pocos teléfonos, o el 422, así tres números eran. Y bueno, cuando Mario llamaba de España, cuando tu padrino llamaba de España, salía Gladys Débole a la calle y gritaba: ¡Llama Mario! Y llama Mario. Entonces salíamos corriendo todos nosotros y todos los vecinos salían. Y era una cosa así como en Esperando la Carroza, que también se ve una imagen muy así terrible. Entonces estábamos todos abrazados al teléfono fijo y hablaba primero mami, papi, después yo, después Adriana, tu madre, y así, y después se iban sumando los vecinos, porque llamaba Mario de España. Y bueno, nada, en toda la... Bueno, mando mi aporte acá, pensando un poco en lo que en lo que eran nuestras llamadas por teléfono cuando éramos chicas, todas las horas que podíamos pasar hablando por teléfono, lo que implicaba también marcar y no saber quién te iba a responder del otro lado, capaz que te atendía, no sé, el padre, una amiga con el que nunca habías hablado, o llamabas a la hora de la siesta sin darte cuenta y te contestaban medio así nomás. Era muy hermoso igual hablar por teléfono, y pensaba en cuando después ya estaban los celulares, pero aún yo por lo menos nunca abandoné el llamar por teléfono. Me acuerdo que con mi amigo el Ro, a la noche a veces, cuando éramos adolescentes y no nos había pintado encontrarnos porque nada, nos había dado fiaca, lo que sea, nos llamábamos por teléfono a veces y quizás pasábamos horas, capaz que hablando, a veces poníamos un programa de televisión de fondo y mirábamos la tele, como un uso muy particular del celular, ¿no? Como simplemente escuchar ahí al otro, que estuviera del otro lado, ya era algo muy lindo. Y nada, recuerdo eso. Y un poco también pienso que las llamadas, digamos, no se terminaron con el teléfono fijo, digamos, que está bueno seguir llamándose por teléfono de vez en cuando, que es distinto mandar un WhatsApp a mandar un audio, que está bueno tomarse 10 minutos a veces para hablar un rato y nada. Bueno, eso. Bueno, eso. Totalmente de acuerdo, Bicha. A favor del llamado. Y qué lindo eso, qué lindo lo que contaba. Me encanta mi familia porque una se pone un apodo y qué sé yo, y después la familia es como Nadia, DNI 34, calle Estrada. Me encanta. Tío, te mando un beso. Gracias por tu aporte tan hermoso. Y me parece que se me está secando la lágrima sobre el teléfono porque me parece que tengo un llamado. ¿Puede ser? Hola. Ay, me vuelvo loca. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bueno, cerrame todo. ¿Cómo estás? Llegué hasta mi casa y bueno, llamé. No sabés cómo has podido. Me terminaba el programa y no llegaba. Está bien, pero me quedé con esto. Es difícil llegar a casa a veces. Es difícil llegar a casa, tenés mucha razón. Es, sí. Tarde en llegar, pero bueno, llegué. Pero llegaste, y además de llegar, contame, ¿cómo es tu casa? ¿O qué estás haciendo? No sé, contame lo que quieras. ¿Qué estás mirando en este momento? ¿Me querés describir lo que estás viendo? Yo creo que una casa en principio es un sofá. Yo creo que el corazón de una casa es un sofá con una biblioteca modesta cerca. Uh-huh. Eso es, yo creo que es en rigor, eso es una casa. Después son accesorios todo lo que hay alrededor. Vos sos una persona muy sedentaria, puede ser. Casa. Te escuché entrecortada ahí último. ¿Podés creer que empezó a ensayar una batucada? El mundo dispone. Te lo juro. Estoy escuchando tambores atrás de tu voz, pero no importa, te escucho igual. Tambores también puede ser la gente de Felisa, que está muy cerca de mi casa. Ah, nos está llamando desde Buenos Aires. ¿Y te gusta? ¿A vos te gusta vivir en Buenos Aires o no? Buenos Aires. Jesucristo atiende en Buenos Aires. Sabés que las oficinas son acá. Porque me está llamando un oyente que ha participado a través de comentarios. Jesucristo es la roca. Jesucristo es la roca. Claro, no hubo miedo. ¿Y cómo? Escúchame y contame. ¿Puede ser que a vos te guste mucho el día viernes? ¿Cómo viene tu viernes? Sí. Justo ahí está en la tecla. qué distraída, adivinaste. Es como, hablando de hogar, hablando de casas, el viernes es el hogar, ¿no? Ese es el hogar para les obreres que somos. ¿No? Ahí te escuché entrecortada, se me fue un poquito. Que el viernes es el hogar para les obreres que somos, ¿no? Porque cuando uno está ahí como empleado. Sí. Totalmente. Los obreres siempre, lamentablemente. Y vos salís los viernes tipo, tal vez humedezca mi cañote. Señora, señor, hoy es viernes, yo voy preguntándole a la gente por la calle. ¿Ustedes están al tanto de que hoy es viernes? Sí, y escúchame, contame algo, porque hoy estamos con lo que es la comunicación lenta, el teléfono fijo, la carta. De hecho, en el bloque pasado leímos una carta del libro Cartas de Amor Prohibido de Rolando Hanglin, que era un programa de radio, no sé si te acordás. Vos sos un Jesucristo, vos sos un señor muy noventoso. Escucha, oyente, sí. Bueno, ¿vos mandaste, supuesto, Jesucristo, alguna carta de amor prohibido? He sido oyente de ese programa. Perfecto, ¿y mandaste alguna vez una carta? No al programa, digo, en la vida. Una carta de amor prohibido, por ejemplo. No, te cuento un poco. He mandado cartas a programas radiales, en otros momentos de mi vida. He mandado mensajes, he sido presencial, en La Venganza Será Terrible, donde dejábamos mensajes. Ah, sí, también. Mirá, gran programa. Al sordo Gansé se le dejaba mensajes. Acaba de entrar mi hija a irrumpir. A ver, por favor. Hola. Te paso a contar. Hola, ¿cómo estás? Gata, y mi hija, que se llama Ámbar. Por favor, se van. Gracias. Las quiero mucho, pero necesito que se vayan. Estoy hablando con la señora de la radio. Acabo de cerrar y la acabo de echar con un acto totalmente despiadado. Pero bueno. Bueno, no, he sido oyente, he mandado cartas, he sido fanático de muchos programas de radio. No, de la llamada de teléfono fijo también he sido. Has sido muy fan de comunicarte vos. Sí, sí. Y he sido sufriente, porque imagínate que yo me vine a esta ciudad desde la que te estoy llamando muy joven, y vos, no sé si podrán imaginar tus oyentes o vos, que nosotros llamábamos a la familia cada 2-3 días, no se sabía de nuestro paradero. Paradero, Jesucristo es la roca, todavía no se sabe. Claro, no importa. Está en todos lados, Jesucristo. Pero no se sabía, porque Jesucristo llamaba cada 2 o 3 días. Jesucristo. Era algo impensado, claro, para después, para estos tiempos, no se concibe eso, pero no había la comunicación que hay hoy. Y era, el teléfono fijo era como un tesoro. Se llamaban de teléfonos públicos, se usaban monedas. Claro. Se golpeaban teléfonos para rescatar monedas para hacer otros llamados. Se pinchaban teléfonos para poder llamar permanentemente a lugares tenebrosos y oscuros. Bueno, era otra época. Pero era otra época. Muy divertida también. Seguro. Y en relación con esto que decís del llamado y de la carta, ¿la carta de amor prohibido es para el amor que te corresponde o para el amor que no te corresponde? ¿Vos qué pensás, Jesucristo? Generalmente es para el buzón que abre la carta, ¿no? Que recibe. En principio. Te clavan el visto. Ayer ya sería muchísimo ya. para que pueda haber, que se pueda, pues se pueda proseguir con esa prohibición de ese amor, ¿no? Ya vedado, pero bueno, primero había que identificar ese amor prohibido, enviarle la carta y que ese amor abra la carta. Sería claro. Lo más interesante. Mira, yo voy a aprovechar para leerte un comentario de una oyente, Heidi se llama, y que me digas qué pensás. Antes de cumplir 15, año y medio antes, recibí varias cartas espaciadas de un admirador o alguien que andaba atrás mío. Me encanta la expresión de andar atrás de alguien. Yo ni idea. Yo ni idea quién era. Siempre me mandaba cartas escritas a mano donde inventaba una historia, un poema, una canción. Relataba sueños. Una cosa hermosa. Tan inocentes cuando éramos chicos y tan lindo recibir algo así, reflexiona. Resulta que el día que cumplo 15, recibo otra carta de 3 hojas. De cuaderno, esos de tapa dura. Eran 3 hojas frente y dorso. Frente y dorso un montón. Con el sobre hecho a mano. Siempre tenían algo de eso. Y una rosa adentro, roja, los pétalos, donde decía cosas lindas. Era Sandro. Sí. Era Sandro, pero amiga, aproveché esa oportunidad. Era Roberto en ese Sánchez. Momento, seguía siendo incógnito, pero bueno, al tiempo este muchacho se me declaró. Se dijo, bueno, voy a pasar a la presencialidad. Era muy amigo mío y compañero de baile. Compañero de baile, se me derrite el corazón. Así que no lo veía. Horrible trenzón. Como era, claro, compañero de baile, así que no lo veía con los mismos ojos. De todas formas, seguimos teniendo buena relación. Ya no lo veía. Siento que estás interpelado por esta historia. Jesucristo, puede ser. He sido esa ceguera toda mi vida, me ha acompañado. Ha sido, bueno, escúchame. Bueno, ¿alguna otra? Vos sos una persona que alquila, ¿no? Sí. ¿Alguna reflexión sobre nuestras casas, sobre el alquiler, sobre lo que quieras, como para ir cerrando y despedirnos? No me piques. No me quemes. He estado cómplice. Bueno, ya, lo que falta es el campo de la experiencia de las personas que designan nuestros destinos, ya sean los propietarios de las casas que bien han conseguido. Ese no sería la discusión. Pero sí el Estado que no acompaña. Uh-huh. En estos tiempos que seguramente estás totalmente en auto de lo que está pasando, que se ponga cada 4 meses un aumento, que se reduzca a 2 años el periodo de alquiler, bajo condiciones que el Estado no interviene y no regula, es primero una omisión espantosa ante la precariedad que sufre el inquilino, el desamparo en sí, la desolación que sufre el inquilino de depender del estado de ánimo, del estado de ambicioso de la persona que te alquila, de cuándo decide dejarte de alquilar. Eso es violencia. Y bueno, estamos en esta, un poco solos, todos los inquilinos. Bueno, no estamos solos. Nos rige una posición indeclinable que es la del propietario. Totalmente, es una especie totalmente. De nada, que es, no quiero calificarlo porque no los culpo a ellos. Ya estamos. Ahí estaba. Jesucristo, gracias. Gente amiga que es propietaria. No, peleate con la gente amiga que es. No, mentira. No, ya fue. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Espero no lo esté escuchando. Bueno, después seguimos charlando con la gente que nos está escuchando, ¿o no? ¿No te parece? Sí. No, estamos para todos los temas, Novodia. Y hablando de tema, se me ocurre que podemos escuchar un tema, ¿no? Sí. El último tema, mira, yo no sé si vos te acordás de este tema que iba de una conversación telefónica también, que ella estaba en París y él le preguntaba, hola, ¿cómo estás? Imagino que extrañarás, ¿la estarás pasando bien? Y ella le contestaba, más de lo que te imaginas, me estoy portando mal. Ay, y me fascina. ¿Te acordás de este tema? Pero qué... ¿Era castigada? ¿No es un reggaetón? No, esta no era ninguna castigada. ¿Lo escuchamos? Por supuesto. Un saludo grande para tu audiencia y uno muy grande para vos. Gracias por participar. Jesucristo es la roca. No. Un besote. ¿Cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad. 2 meses fuera es una larga espera. Yo estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir. Cuéntame cómo está París. Es divertido aunque no estés conmigo. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah. Oh, yo, yo. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah. Oh, yo, yo. Anoche te llamé y no estabas en el hotel. Saliste a ver la Torre Eiffel o fuiste de paseo a algún museo. Yo quiero saber cómo te va con el francés. ¿Te dieron ganas de volver o ya has podido hacer algún amigo? Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah. Estamos acá llegando al final de la casita robada. Explotó abajo nuestro una batucada, se nos mueve el piso de Radionauta. Nada, y tengo 2 comentarios para leer de ustedes y después compartirles 2 poemas que nos llegaron, porque se coparon. O sea, me veían tan así, como tan víctima de la espera, como dice el principio del libro Zama. Que dijeron, le vamos a mandar unos poemas y se los agradezco un montón. Pero voy con 2 comentarios. Dice Soledad, un tiempo me envié cartas con un amigo que se fue de la ciudad a vivir a otra más lejos. No fueron muchas, pero hubo un momento que empezamos a hacer sobres con páginas de revista. Y sobre eso le agregamos una parte hoja blanca donde escribíamos para quién iba dirigido la carta. El remitente, con el tiempo de ver el sobre, abrirlo con su decoración era más emocionante que el contenido. Y dice Fueguina, En casa hubo teléfono fijo poco tiempo, cuando era peque. Lo cortaron y fue reemplazado por un celular comunitario. Todos recibíamos mensajes y llamadas ahí. Mi voz se solía confundir con la de mi hermano. Y eso originaba cosas graciosas y desencuentros. A veces no me creían que era yo. A veces mi hermano se hacía pasar por mí. Creo que hasta llegamos a acudir a contraseñas. Me estoy acordando de algunas cosas mientras escribo. Los mensajes eran muy escuetos, porque si no se enviaban en varias páginas y cada página era otro mensaje y salía más caro. Me acuerdo que me costaba sintetizar y caía en los encarecimientos. Yo también, yo tenía una cosa con ponerle tilde a las cosas que era como, es más caro, boluda. Aunque no recuerdo largas charlas amigueras en llamadas. Mi amiga más cercana vivía atrás de mi casa y era más fácil ir a ver la novela o batir un café mientras nos contábamos algún chisme o descubríamos música nueva. Gracias por estos mensajes que son como verdaderas cartas. Mención especial para el mensaje de Ñere, que cuenta desde su perspectiva la misma anécdota que pasamos por audio. Ñere, en otro programa la pasamos también, esta vez no llegamos. Pero sí llegamos a compartirles dos poemas antes de irnos. Vamos a escuchar el primero. Te llamo por teléfono, te pregunto cómo te fue en las vacaciones. Te llamo para decirte... Houston, ¿me copia? Me contás que corriste por la costanera mirando de ratos el mar, que fuiste a dos fiestas aburridas, que viste una película en el cine del shopping. Te pregunto, Houston, ¿me copia? Me hablás de la falta de oxígeno, del cordón de asteroides de chatarra sofisticada y tecnológica que rodea nuestro planeta. Y mientras te escucho puedo vernos suspendidos en el infinito, en nuestros blancos trajes espaciales. Nos veo a ambos con un fondo de millones de estrellas intentando reparar la nave espacial que nos llevó hasta allí, hasta el punto exacto en el que orbitamos. Si bien es doloroso saber imposible el retorno de ambos a la Tierra, podemos detenernos y mirar desde afuera, desde lejos, esa esfera que fue nuestro hogar durante todos estos años. ¿Qué es lo que más te gustó de estar acá conmigo? Te pregunto. El silencio, decís. Vos me enseñaste a disfrutar del silencio. Y cuando estoy por responderte que tus ojos son la superficie en la que galaxias reflejarse, la voz metálica de Houston resuena en mi escafandra. Recuerden que tienen un problema. Entonces bajo la vista y veo que el problema es esta cuerda que aún nos mantiene unidos, de traje espacial a traje espacial, y que se resiste a ser cortada más allá de cometas, más allá del agua congelada en los polos de la luna. Te digo, Houston, ¿me copia? Y mirando a miles de kilómetros de distancia, el Ganges, la muralla china, el río de la Plata, me decido y llevo mi mano al gancho que une la cuerda a mi cuerpo y lo abro. Tus pupilas se dilatan, porque ¿quién quiere ser el primer astronauta en perderse para siempre solo en el infinito del cosmos? ¿Quién quiere quedarse aunque sea por unos minutos de años luz sin interlocutor estelar? Intento calmarte y explicarte el plan que nos permitirá un aterrizaje feliz y definitivo. Pero se produce un silencio de radio y pasados unos segundos escucho tu voz en el teléfono diciéndome que estás resolviendo un problema laboral. Que no podés seguir hablando, que más tarde me llamás, más a la noche, y cortás. Me decís, Houston, cambio y fuera. Y así quedo de este lado de la línea telefónica, todavía enganchado por esta cuerda plateada y resistente, a la que el reflejo de la aurora boreal vuelve engañosamente tornasolada. Voy a proteger... Piel de gallina, chiques. Escuchábamos Gravedad de Javier Roldán en la voz de la inigualable Sirenita Hot, que ya ha estado acá en el estudio de Radionauta. Qué loco este poema que va de conversaciones telefónicas y de distancias y de tener que cortar los cables. A veces hay que cortar lo que nos une, lo que une nuestra llamada y es doloroso. Como nosotros que tenemos que despedirnos, sí es un pequeño dolor, pero con la alegría de saber que volvemos a encontrarnos. Estoy muy agradecida de haber estado hoy en la radio sin invitade y nada, todo lo que se hizo para compartir llamadas. Muchas gracias a Saba por todo su laburo siempre tan, tan hermoso. Y nos vamos. Ojalá que hayan llegado bien a sus casas. Nos vamos a ir con un poema hermoso en la voz de La Mala Lengua. Para que nada, que nos quedemos en ese mood y en ese tono. Y eso, nos seguimos encontrando viernes a viernes, les quiero mucho y que no nos hagan creer que nuestras casas no son propias. Aunque no estén monetizadas, nuestras casas son propias, mi amor. Hasta el viernes que viene. Mi casa es un cementerio de moscas. Buscan algo que yo no supe y las ahogué sin piedad. Mi casa es un cementerio. A veces se escuchan ecos de gritos de los muertos que piden un día más para sobrevolar la mierda. Crío futuros inciertos en los que deposito esperanzas vacuas de encontrarme algo distinto a la muerte. Crío y acuno mosquitas muertas que alimenten la desidia creciente en la casa cementerio que hoy entierra también a mi cordura. Tic tac. Supongo que si me grito loca es que tengo miedo de que me griten loca y que no pueda defenderme. Mi casa es un cementerio de nombres, de moscas y de identidades, de todas mis formas, las que ahogué deliberadamente y las que simplemente dejé morir. Mi casa no sabe quién soy y sigue llenándose de moscas. ¿Será que me huelen, me siguen, saben que a un cementerio solo pueden llamarlo hogar, alguien podrido? Alguien comido, alguien no vivo, yo. Y mis muertes, y las muertes de mis muertes, y mis moscas, masticando la miseria de un hogar cementerio. Mi casa es un pan podrido. Pudo haber sido tanto, pero solo se dejó morir. Radio Nauta. La certeza de una piedra en el aire.